¿Me traes frito? Frito no, pero listo para freír sí. ¿Cómo? Que el pescado de Caromar ya viene enharinado y listo para freír. Entonces te ahorras tiempo y preparación, ¿no? ¡Claro! Y un 40% en aceite. Entérate, Caromar distribuye a hostelería y grandes superficies y venta directa a particulares. ¡Qué listos! Para freír.